significa mi todo, guapo con yo nada. Se maruca mi ruque, se machaca mi chelse, una chota catiwe, ahora tú ni buena. Oh baby, cha muhimu, nikumbuke mapenzi.